cuestión de... y es como mi única forma de desahogarme trascender. Porque si yo viviera lo que yo vivo, día a día no lo estarían diciendo. Thank you.